partir de esta noche iniciamos el estudio del tema que hemos llamado el patrón divino para la familia y de manera particular la relación con los hijos. Tal vez usted se preguntará, ¿por qué vamos a estudiar de nuevo este tema si lo hemos hecho en muchas oportunidades? De hecho, si ustedes se fijan en el catálogo de predicaciones de Iglesia Bíblica, encontrarán allí un número vasto de sermones dedicados a este asunto. Y nos preguntamos, entonces, si lo hemos hablado tanto, ¿por qué debemos de nuevo estudiar? Bueno, hay tres razones que yo quisiera compartir con ustedes en esta tarde de por qué Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo debe exponerse nuevamente al estudio del patrón divino para la familia y de manera particular la relación con los hijos. En primer lugar, porque entendemos que el asunto de la familia es algo central, vital, en la mente de nuestro Dios, quien es al mismo tiempo nuestro Creador. Tan temprano como en el libro de Génesis, en el capítulo 1 y 2, nos encontramos con el tema de la familia. Y ya en Génesis capítulo 1, versículo 27, se nos dice que Dios crea al hombre y a la mujer, instituyendo de esta manera el matrimonio. Cuando queremos encontrar un relato más extenso acerca del matrimonio, solo tenemos que ir al capítulo 2 del Génesis y ver desde el versículo 28 hasta el 25 cómo Dios va dando detalles de esa institución que Él ha formado. Pero en el versículo 28 del capítulo 1 nos encontramos con la siguiente declaración. Recuerden, en el 27 Dios instituye el matrimonio. En el versículo 28 Dios dice lo siguiente, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Noten, hermanos, que Dios está ordenando Él directamente y de inmediato al hombre para que tenga hijos. Dios no solamente le casa instituyendo así el matrimonio, sino que vemos además que Él mismo ahora les ordena, les manda a que tengan hijos para con ellos llenar la tierra, formándose de esta manera así la familia en el más extenso sentido de la palabra. Hermanos, la familia es algo central en la mente de Dios. Es más, la familia como institución es algo central en el funcionamiento de las demás instituciones que Dios ha creado, a saber, el Estado, la sociedad y la Iglesia. Sin la familia no pudieran existir estas otras instituciones, y podemos decir con toda propiedad que según la condición que tenga la familia, de acuerdo a su salud moral, así también andarán las demás instituciones compuestas por ella. Si la condición moral de la familia es buena, lo será también la condición de la sociedad o el Estado. Si la condición moral de la familia es buena, lo será también la condición moral o espiritual de la Iglesia. Un hombre del pasado resumió esta verdad usando la siguiente expresión: la vida doméstica es el triunfo de la fe cristiana. Oigan esa expresión, hermanos. La vida doméstica, lo que acontece en el hogar, es el triunfo de la fe cristiana. En otras palabras, está diciendo que la verdadera espiritualidad será aquella que se manifiesta primeramente en el seno de la familia, afectando al individuo, su relación con la esposa o el esposo, su relación con sus hijos o sus padres, y de ahí se extenderá entonces a las demás instituciones. Donde se dice que Cristo está presente, lo que Cristo ordena en relación a la vida doméstica ha de estar necesariamente presente y activo, afectando la vida de todos, de manera que el orden, la piedad, la honra y el respeto serán manifiestos. Hermanos, manifestaremos la veracidad de nuestra fe teniendo familias ordenadas según lo que esta misma fe demanda. Si deseamos, pues, tener una iglesia firme y fortalecida, una iglesia piadosa, es necesario entonces que fortalezcamos las familias que componen dicha iglesia. Pero hay una segunda razón por la cual nosotros deseamos abordar este tema. Y es porque entendemos que la familia se encuentra al día de hoy bajo el ataque frontal de Satanás. Satanás está atacando, buscando devorar la familia. siendo la familia una institución vital para la vida de la iglesia, se encuentra bajo el ataque fiero y despiadado del diablo, quien utiliza todo cuanto está a su alcance para pretender destruirla. Recuerden, hermanos, que la Biblia dice que Satanás odia, aborrece a Cristo y a su iglesia. ¿Cuál es la situación que nosotros vemos al presente? Vemos, por un lado, cómo la sociedad en que nosotros vivimos, manejada por el enemigo de las almas, intenta interferir y atacar los valores de la familia, buscando con esto minar los fundamentos que Dios ha dado para la creación y para el sostenimiento de la misma. ¿Qué vemos nosotros, hermanos, en los periódicos, en la televisión, en todos los medios de comunicación? Cada vez más estos medios ridiculizan la institución del matrimonio y han llegado a establecer en la mente de los hombres la necesidad de que los hombres tengan intimidad sexual antes de llegar al matrimonio para con eso probar si ellos son compatibles el uno con el otro. Y hermanos, esto es una abominación. Una abominación. Pero no solo eso, sino que también el mundo le da una tremenda publicidad a aquellos hombres que viven en franco adulterio y fornicación, de modo que ellos deberían estar escondidos en sus hogares por causa de su pecado. Sin embargo, son puestos delante de los ojos de todos los hombres en la sociedad como si fuesen ídolos a quienes nosotros debemos de imitar. Algunos han llegado tan lejos, hermanos, que plantean la necesidad, y eso aún apoyado por organismos internacionales, de que el hombre deje de tener hijos para de esa manera nivelar o equilibrar la población mundial. Y amados, el equilibrio de la población mundial no es un asunto de nosotros, es un asunto de Dios. Nuestro asunto es cumplir con lo que Dios ha ordenado en Génesis 1:28, donde nos ordena procrear y tener hijos para con ese fin llenar la tierra. Hermanos, no es evidente lo que el mundo está tratando de hacer. Cada vez es una amenaza mayor la que el Estado representa para la educación social, intelectual y espiritual de los hijos. Solamente nos basta con mirar el documento que los organismos internacionales están tratando de aprobar en relación a lo que llaman los derechos internacionales de los niños. Y aunque ese documento suena muy bien, suena muy aceptable, tal documento es un ataque frontal a la autoridad que Dios dice que tú y yo tenemos como padres dentro del seno de la familia. Hermanos, imagínense que uno de los artículos de tal documento es el derecho a la libre asociación. ¿Y saben lo que plantea ese artículo? Plantea que nuestros hijos tienen el derecho, la potestad de tener las amistades que ellos escojan sin la interferencia de sus padres. Y el Estado está dispuesto a apoyarlos y defenderlos en sus derechos. ¿Qué nos sucederá, hermanos, después de esto? ¿Qué nos sucederá después de esto? Y esto es un solo artículo de ese documento. Ustedes pueden leerse esa barbaridad que está siendo perpetrada y tratando de implantarse en medio nuestro. Pero si eso es triste, hermanos, aún más triste es ver cómo la Iglesia de Cristo misma se ha dejado influenciar por esta corriente y se ha unido a la presión que viene de fuera. Son muchas las iglesias y aún los hombres de Dios que se han dejado arrastrar por las filosofías humanistas y por la psicología, de modo que aún de dentro propugnan por el uso de metodologías que son contrarias a la palabra de Dios. Vemos cómo se han multiplicado también las madres cristianas que han sido animadas a salir fuera de sus hogares para poder levantar el estándar de vida de sus familias, cuando lo único que están haciendo con tal cosa es poniendo la educación y el alma de sus hijos en manos de extraños. Hermanos, ¿qué es lo que Satanás persigue? Lo que él desea es ajustarnos al molde de este mundo de manera que pensemos y actuemos de acuerdo a lo que está de moda, que pensemos en relación a lo que conviene a la familia, de acuerdo al patrón de este mundo, el cual está trastornado por él y aún por el pecado que aún mora en nosotros. Que nos olvidemos de lo que Dios dice en su palabra en relación a este asunto y que hagamos lo que Él, la agenda que Él ha propuesto. Es allí cuando la advertencia de Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2 es necesaria. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, no podemos dejarnos arrastrar por las filosofías modernas. Nosotros debemos decir a la ley y al testimonio. Ese debe ser el grito constante de guerra si en verdad nosotros deseamos hacer la voluntad de nuestro Dios. Pero deseamos hacer este estudio, hermanos, en tercer lugar, porque constitucionalmente, es decir, de acuerdo a nuestra constitución, estamos comprometidos a velar por las familias de la iglesia. El artículo 9, párrafo D de nuestra Constitución enseña que es deber de los padres ocuparse de dirigir a sus familias de acuerdo al orden que Dios ha establecido en su palabra, y que es el deber de los ancianos de esta iglesia, de los pastores, asegurarse de que los miembros, cada uno de los padres de esta congregación, tengan siempre frescos estos principios para de esa manera así honrar a nuestro Señor Jesucristo con sus hogares. Hermanos, esta iglesia es una iglesia en expansión. Un vistazo a nuestro alrededor nos confirma tal cosa. Por ello es nuestra constante preocupación el que ustedes puedan estar expuestos a estas enseñanzas que les van a permitir tener matrimonios y hogares que puedan dar gloria y honra a nuestro Señor, de manera que sus hijos y cada uno de ustedes puedan andar de una manera que sea ordenada. Recuerden la frase que dijimos hace algunos momentos: la vida doméstica es el triunfo de la fe cristiana, y para que la vida doméstica sea la adecuada, debe existir la instrucción en relación a ella. Estas son, pues, hermanos, las razones por las cuales nos hemos embarcado nuevamente en el estudio de este tema de nuestra relación con los hijos. Y para desarrollarlo, lo haremos basándonos en un pasaje específico de las Escrituras, el cual se encuentra enclavado en medio de una sección cuya enseñanza central está dirigida a esto que hemos llamado el patrón divino para la familia. Y ojalá que este texto esté en la mente de muchos ahora cuando yo lo vaya a decir. Efesios capítulo 6, versículos 1 al 4. Vamos allá. Efesios capítulo 6, versículos 1 al 4. Leemos la palabra. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Y qué es lo que nosotros veremos hoy, hermanos? Nos limitaremos a un estudio que hemos llamado estudio introductorio y veremos solamente dos cosas. En primer lugar, el contexto de este pasaje, y en segundo lugar, algunas consideraciones o premisas específicas que pueden ser extraídas del texto y de su contexto, las cuales son necesarias, hermanos, que estén en nuestras mentes en todo lo que tiene que ver con la crianza de nuestros hijos. Es nuestro interés que vuestras conciencias estén amarradas en cuanto a la pertinencia de este estudio, de este texto y de las presunciones que nosotros vamos a extraer de esta porción que tenemos por delante. Veamos, pues, en primer lugar, hermanos, el contexto del pasaje. El lugar donde encontramos este pasaje es extremadamente importante para el estudio del mismo. Examinémoslo yendo del contexto mayor hacia el contexto inmediato. ¿Cuál es el contexto mayor? Encontramos este pasaje en la epístola a los Efesios, en la cual el apóstol Pablo se dirige a los hermanos de aquella iglesia exhortándoles en la relación a la unidad y a la santidad. Vamos al capítulo 4, versículo 11. ¿Qué encontramos allí? Vemos que el apóstol les dice que Cristo mismo ha constituido a todos los hombres necesarios dentro del cuerpo para que el cuerpo pueda llegar a la unidad. Verso 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Verso 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Es la unidad lo que está en la mente de Pablo. Pero esa unidad debe manifestarse, por supuesto, en el contexto de la santidad. Miren el versículo 17 de ese mismo capítulo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de sus mentes. Por eso dice él ahora en el versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vosotros sois un cuerpo, el anhelo y el deseo que debéis de tener es la unidad, pero esta unidad debe estar permeada por la santidad. Y hermanos, estos dos temas, la unidad y la santidad, son temas que corren paralelo a través de toda la epístola de los Efesios. Pero ahora, en medio de esas exhortaciones a la unidad y a la santidad, el apóstol Pablo da las siguientes declaraciones en el capítulo 5, versículo 15 en adelante. Vayan conmigo. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, dice él, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. Noten, hermanos, que en estas exhortaciones que tenemos por delante, Pablo empieza a usar contraposiciones. Utiliza un lenguaje que va contrastando dos posturas distintas. Dice él, no como necios, sino como sabios. En el versículo 15 y en el 17 dice, no seáis insensatos, sino entendidos. Y llega entonces a la declaración climática que a nuestro juicio controla la porción que nosotros estamos estudiando en el capítulo 6. Nosotros estamos diciendo que a partir de aquí, la idea que vamos a estar examinando en el capítulo 6 empieza a manifestarse. Dice él, no os embriaguéis con vino, antes bien, sed llenos del Espíritu. Y a partir de este punto, el apóstol Pablo da cinco participios, los cuales no son otra cosa que aquello que ha de brotar, que ha de fluir de toda persona cuya vida esté llena, controlada por el Espíritu de Dios. Miren el versículo 19 junto conmigo. Ahí tenemos los cinco participios. ¿Cuáles son? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando, alabando al Señor, dando siempre gracias por todo y finalmente sometiéndose unos a otros en el temor de Dios. Quiero hacer aquí una aclaración, aunque en la versión que nosotros tenemos, Reina Valera 1960, se traduce la palabra someteos o sometiéndose como si se tratase de un imperativo, tenemos toda la libertad textual para poder traducirlo como un participio conectado con la idea anterior. De esa manera lo traduce la Biblia de las Américas y también Francisco La Cueva en su interlineal, y de esa manera nosotros vamos a asumirlo por porque así lo entendemos dentro del texto. ¿Qué tenemos entonces? Que el apóstol Pablo dice, sed llenos del Espíritu Santo, y entonces muestra cinco cosas de las cuales deben fluir de una persona que está llena del Espíritu Santo, hablando, cantando, alabando, dando gracias y sometiéndose los unos a otros en el temor de Dios. Ahora, cuando él menciona esto último, que una vida vivida en la llenura del Espíritu resultará en creyentes que adoptan la postura de una sujeción amorosa y a sus hermanos y hermanas, comienza ahora, hermanos, a dar directrices específicas de cómo es que se manifiesta esta sujeción en las demás esferas de la vida del creyente. Noten conmigo, versículos 21 al 33 habla de la esfera de la relación matrimonial, esposos y esposas. Dice en el verso 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Habla también de la relación familiar, es decir, la relación que hay entre padres e hijos. Capítulo 6, versículo 1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Y habla también acerca de la relación laboral que debe existir entre los amos y los siervos. Versículo 5, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y con temblor. En otras palabras, hermanos, Pablo ha pasado de una enseñanza general de que debemos someternos los unos a otros en el temor a Dios, donde esa sujeción se manifiesta de una manera general, a un contexto en el cual él está particularizando las áreas en que esta sujeción debe de manifestarse. Es como si Pablo ahora hubiese abierto un paréntesis y dijera, bueno, ahora que mencioné someterse, déjenme decirles a qué cosas específicas yo me refiero. Me refiero a la relación que hay entre el marido y la mujer, me refiero a la relación que debe haber entre los padres y los hijos, y me refiero a la relación que tiene que haber entre los amos y los siervos. Vemos entonces de esta manera, hermanos, el flujo de pensamiento del apóstol, el cual nos introduce a esta enseñanza particular que hemos llamado el patrón divino para la familia, y de manera específica a lo que es tocante a la relación padres e hijos. Pero yo quisiera que ahora mirásemos detenidamente el versículo 21 del capítulo 5. Ya hemos visto el contexto general, hemos venido de lo general ahora a lo particular, y quisiera que examinásemos el versículo 21 del capítulo 5. ¿Por qué? Porque en un sentido real, hermanos, ese versículo plantea todo el escenario para lo que ha de seguir. Esa es la plataforma para la enseñanza en la cual nosotros vamos a estar involucrados. ¿Y qué encontramos aquí? Vamos a leer el texto. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. El apóstol Pablo está poniendo por delante de los creyentes el deber, y él declara que el deber es simple: someterse los unos a los otros. Literalmente dice el texto, sometiéndose a sí mismo los unos a los otros. Hermanos, el concepto de la sumisión no es un concepto extraño en la Escritura. Más bien, lo podemos encontrar en muchas porciones de la Palabra de Dios. En Primera de Pedro, en el capítulo 5, versículo 5, se nos dice, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. En Romanos capítulo 12, versículo 10, dice el apóstol Pablo, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En Filipenses capítulo 2, versículo 3, hablando acerca del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, dice el apóstol Pablo a los creyentes que cada uno de ellos debe estimar a los demás como superiores a él mismo. Y en Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 13 al 18, nosotros encontramos un pasaje que puede ser considerado como paralelo al que nosotros estamos estudiando. Dice allí el apóstol Pedro, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Y habla allí del rey, los gobernadores, los amos, etcétera. El concepto de la sumisión es un concepto conocido y es un concepto que se encuentra manifiesto claramente a través de las Escrituras. Ahora bien, La idea básica del término en este contexto general de unidad cristiana es la siguiente, y esto es importante, que Dios ha constituido el cuerpo de Cristo de tal manera que su unidad y su utilidad, es decir, su uso en el reino, depende de que cada una de las partes se someta a las otras. Voy a repetir esto. En el contexto de unidad en el cual nosotros nos encontramos, la palabra someterse tiene una acepción. ¿Cuál es? Quiere indicar que Dios ha constituido el cuerpo de Cristo de tal manera que la unidad de este cuerpo y su uso, su utilidad, depende de que cada una de las partes se someta a la otra. Que cada uno de nosotros estemos sometidos a los demás. Permítame ilustrar. Vamos a suponer que nosotros sentimos hambre. Tenemos un cuerpo constituido por muchas partes. Tenemos hambre. El estómago manda una señal al cerebro y dice, tengo hambre. ¿Qué hace el resto del cuerpo? El resto del cuerpo se prepara gustosamente para suplir la necesidad que tenemos en el estómago. Los dientes trabajan, las manos trabajan, vamos a la nevera y hacemos todo lo que sea necesario con tal de suplir la necesidad que nosotros tenemos. De esa manera es que el cuerpo sobrevive y de esa manera se mantiene y puede ser útil para hacer otras cosas. Así que vemos, hermanos, que el concepto del cuerpo está todavía aquí presente en la mente de Pablo. Ese concepto de cuerpo que él había introducido en el capítulo 4. La visión de un cuerpo no ha sido dejada atrás, sino que Pablo está preocupado de que exista la llenura del Espíritu en los miembros del cuerpo, no para que ellos anden haciendo alarde de los dones que Dios le ha dado, sino más bien para que pueda existir en el contexto del cuerpo de Cristo la presencia de un servicio amoroso llevado a cabo por cada uno de los miembros hacia los demás dentro del cuerpo. Y esto, hermanos, para que el cuerpo pueda cumplir con el propósito para el cual Dios lo ha creado. En ese sentido hay una nota que quisiéramos dar. Y es el hecho, hermanos, de que la prueba ácida de nuestra espiritualidad no está en el mucho conocimiento que nosotros tenemos. La prueba ácida de nuestra espiritualidad está en lo que nosotros hacemos en relación a las demás personas que están en el cuerpo. ¿Cómo ponemos los dones y los bienes que Dios nos ha dado en función a trabajar, a ayudar a los demás miembros del cuerpo, cuando tenemos en mente el reino de nuestro Señor Jesucristo? Vemos entonces así que el deber definido en el versículo 21 es aquel deber que está impuesto sobre todo el pueblo de Dios, sobre todo el pueblo de Dios en relación a los demás miembros de este mismo pueblo de Dios, sin importar sexo, edad, raza o ninguna otra cosa. Hermanos, en este sentido, este pasaje está íntimamente relacionado con Gálatas capítulo 3, versículo 28, donde Pablo dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Todos somos uno en Cristo Jesús. Amados, vemos entonces que existe un servicio mutuo que cada creyente debe hacia los demás, el cual es un deber cristiano incuestionable. Hermanos, servirnos los unos a los otros, el servicio cristiano es un deber incuestionable. Y en ese sentido necesitamos cultivar esa mentalidad, que estamos sujetos a todos nuestros hermanos, que debemos estar preparados para servirles con nuestros dones y con nuestros bienes según la ocasión se presente. Ahora, quisiera que veamos no solamente el deber, sino también que veamos el motivo del deber. El motivo del deber, versículo 21 nuevamente. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y dice literalmente, someteos unos a otros en el temor de Cristo. en el temor de Cristo. Así dice el texto de manera original. Él está diciendo que debemos de cultivar la obediencia a esta directriz en un clima marcado literalmente por el temor a Cristo. En otras palabras, Pablo asume que aquellos que profesan ser cristianos desean andar de un modo que sea agradable a Jesucristo. Eso es lo que significa la expresión aquí, en el temor a Cristo. Y si alguno dice, hermanos, que es cristiano y conociendo la voluntad de Cristo en algún asunto en particular, no se esfuerza por obedecer esta voluntad, tal persona se engaña a sí mismo. ¿Por qué? Porque dice este texto que los creyentes desean andar en el temor a Jesucristo. Los creyentes desean andar en el temor a Jesucristo. ¿Qué hemos visto entonces? La plataforma de esta porción que tenemos por delante es la siguiente. Nosotros, los cristianos, tenemos un deber, el deber de someternos los unos a otros, de servirnos los unos a otros. ¿Por qué motivo? ¿Por qué causa? Porque tememos al Señor Jesucristo. Y habiendo entonces establecido esta plataforma, el apóstol se mueve a las tres áreas específicas que ya hemos mencionado, en donde esta sumisión debe ser manifiesta: la relación esposo-esposa, la relación padres e hijos y la relación amos y siervos. Hermanos, hasta aquí tenemos el contexto del pasaje que nosotros debemos o que queremos estudiar. Pasemos ahora en segundo lugar a ver algunas consideraciones específicas del pasaje y su contexto. Consideraciones que se derivan del contexto mismo en el cual está enclavado el pasaje y que son importantes, hermanos, a la hora de estudiar esta porción. Cuando nosotros pensemos en estar sometidos a nuestros esposos como mujeres, o los esposos pensemos en amar a nuestras esposas, o los hijos piensen en estar sometidos a sus padres, estas premisas que nosotros vamos a ver, las cuales sacamos del mismo contexto, deben estar presentes en nuestras mentes a la hora de hacerlo. Y yo quisiera que viéramos la primera. ¿Cuál es esta? La primera premisa, la primera asunción que debemos hacer es la siguiente. La totalidad de esta porción, es decir, Efesios capítulo 5, verso 15, hasta el 6:9, está orgánicamente unido al resto de las Escrituras. Esta porción que nosotros vamos a estudiar está orgánicamente unida al resto de las Escrituras. ¿Y qué queremos decir con esto de orgánicamente unida? Se puede decir, hermanos, que algo está orgánicamente unido a otra cosa cuando la relación que hay entre ambos es de tal manera que existe una interrelación vital entre ellos. Por ejemplo, mi mano está orgánicamente unida a mi brazo está orgánicamente unido a mi cuerpo. Si alguien intentara cortar la mano mía, yo sentiría dolor, profundo dolor, porque hay una relación vital, hay una relación viva entre mi mano y el resto del cuerpo. Pero no podemos decir lo mismo de la relación que hay entre un clavo que está en la pared y la pared. No hay una relación orgánica entre esos dos elementos. El punto es que este pasaje completo, Efesios 5:15 al 6:9, que trata con el patrón divino de la familia, está orgánicamente unido al resto de las Escrituras. Vean cómo Pablo nos enseña aquí mismo en esta porción esta verdad. En el verso 31, Pablo cita como un argumento de lo que él está hablando a Génesis capítulo 2, versículo 24. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿Qué está haciendo Pablo? Él está diciendo, estoy hablando acerca de la relación que hay entre un hombre y una mujer. Estoy hablando del matrimonio, y cuando lo hago, no lo estoy haciendo aislado, porque esto ha sido hablado, ha sido expresado, ha sido enseñado anteriormente ya. Pablo nos está enseñando que el pasaje en estudio está orgánicamente unido a todo lo que hasta el momento ha sido revelado acerca del matrimonio, su origen y sus propósitos desde el huerto del Edén a través de todas las enseñanzas de Moisés y todos los profetas. Eso es lo que él está haciendo aquí. Esta porción de la Escritura está unida a todo lo que se ha enseñado en relación al matrimonio. Pero por otro lado, cuando él va a dar instrucciones a los hijos en Efesios 6:1, noten que ahora él les pone en el versículo 2, una motivación que surge de Éxodo capítulo 20, versículo 12. Para la continuación del mensaje, por favor, de vuelta a la cinta. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y hermanos, si nosotros miramos ahora atentamente el pasaje, nos daremos cuenta que todas estas cosas que Pablo está demandando a cada uno de ellos, esposos, esposa, hijos y siervos, son dichas en un contexto en el cual se habla de las acciones y los propósitos redentores de Dios en Cristo. Y este argumento, hermanos, parece muy complicado, pero es un argumento muy sencillo. Estamos diciendo que cuando Pablo habla y pone aquí a Génesis capítulo 2 y pone por este lado a Éxodo capítulo 20, lo está haciendo en un contexto en el que él está hablando de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario a favor de todas esas personas de las cuales él está hablando. Miren el verso 25. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Versículo 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Qué tenemos entonces, hermanos? Vemos, amados, que no se trata de que estamos enseñando y demandando cosas que se nos antojan y que nos hacen ser distintos a las demás iglesias de nuestro país, como si Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo fuese alguien o alguna cosa especial. Pablo mismo nos está diciendo que estas cosas están de acuerdo a todas las enseñanzas que encontramos en cualquier parte de las Escrituras. Y por la forma en que él mezcla esto con el acto de redención de Cristo, nos está enseñando además, hermanos, que sería un grave error comprar la idea que la forma de crianza y la enseñanza que los padres del Antiguo Testamento tuvieron para con sus hijos no corresponde a esta generación en la cual tú y yo estamos viviendo. Todas las cosas que se escribieron y todas las cosas que están en este libro son para nosotros quienes hemos alcanzado el fin de los tiempos, para que veamos ese ejemplo y para que entendamos que allí hay principios que son pertinentes a nuestra vida hoy en Cristo. Hermanos, la ley y la gracia se encuentran en esta porción exquisitamente mezcladas, de tal manera que lo que podemos entender al leer esta porción es que la gracia que es en Cristo Jesús nos permite llevar a cabo las demandas que Dios ha hecho a través de su ley. Hijos, obedeced a vuestros padres. Esposos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Mujeres, someteos a sus esposos como al Señor. Todas estas demandas son demandas de la ley de Dios, pero que son posibles gracias a la gracia que ha sido derramada a través de nuestro Señor Jesucristo. No, hermanos, no podemos dejar porciones del Antiguo Testamento como si no tuviesen validez al día de hoy, como dicen los dispensacionalistas. No, hermanos. No podemos arrancar ninguna de las porciones que nos hablan de la crianza de nuestros hijos como pertenecientes a otras épocas. Así que cuando nosotros llegamos a un pasaje como Deuteronomio capítulo 21, 18 al 21, y vemos cómo se ordena allí apedrear a un hijo que sea rebelde y contumaz, si aquel muchacho no escucha la voz de sus padres, Lejos de pensar, hermanos, que estamos planteando una crueldad, porque nuestra sociedad piensa que es una crueldad, más bien debemos buscar la manera de aplicar esa verdad contenida en la palabra de Dios al día de hoy en nuestras familias. Eso es algo similar a lo que nuestro hermano Marcos hablaba esta mañana cuando se refería al castigo de la muerte. No podemos decir que porque es algo del Antiguo Testamento no corresponde a nosotros al día de hoy. Y en la crianza de nuestros hijos, hermanos, esos pasajes son tan pertinentes hoy como lo fueron en aquella época. Nada se puede arrancar, nada se puede quitar a la hora de considerar la crianza de nuestros hijos. Todo lo que hay en la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, es pertinente al día de hoy. Segunda consideración. Este pasaje afirma la igualdad esencial de todos los que están en Cristo. En otras palabras, Pablo no está diciendo que las esposas, los hijos o los siervos sean inferiores a los esposos, a los padres o a los amos. No. Esa directriz acerca de la responsabilidad distinta de cada uno de ellos no niega lo que él ya ha dicho anteriormente en relación a la unidad y a la santidad del cuerpo. Hermanos, en el capítulo 4, hablando acerca de la unidad, el apóstol Pablo empieza con las siguientes palabras: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. ¿Por qué? Versículo 4. Porque hay un cuerpo y un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es, noten ahora, sobre todos y por todos y en todos. Es decir, ese Dios que es el Padre de todos, de todos los creyentes, de todos los que son miembros de la iglesia, está sobre todos, por todos y en todos. El mismo Dios está en cada uno de ellos. Así que cuando él habla ahora acerca de esposas sujetas a esposos e hijos sometidos a los padres y siervos a sus amos, simplemente está reconociendo que aunque en todos Dios está en sus corazones, ellos tienen una función distinta en el reino de Cristo. Eso es todo lo que está diciendo. Ellos son iguales. Tienen la misma dignidad delante de Dios. Tienen a Dios en su corazón porque son miembros de la iglesia. Sin embargo, el dueño de la iglesia les ha asignado una función distinta a cada uno dentro del reino, dentro de la casa, dentro de la familia. En Cristo todos somos iguales. Todos tenemos los mismos privilegios, los cuales son los mismos privilegios, hermanos, que han disfrutado todos los santos desde el momento de la fundación del mundo. ¿Sabías tú, niño, si tú estás aquí en esta noche y eres un hijo de Dios, porque te has arrepentido con toda sinceridad de corazón delante del Señor Jesucristo, viendo la maldad tuya y viendo tu pecado, y has clamado por misericordia, sabías tú que todos los privilegios que tenía el apóstol Pablo en Cristo, en el momento de morir, en el mismo instante en que él fue tomado de esta tierra para llegar al cielo, todos esos privilegios son tuyos ahora en este instante? No hay nada que Pablo tuviese en Cristo que tú no tengas. Absolutamente nada que Pablo tuviese en Cristo que no sea tuyo al día de hoy. En Cristo todos somos iguales. Pero en Cristo cada uno debe de funcionar en el lugar donde Dios le mandó a funcionar. Eso es lo que está diciendo Pablo. El mismo Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 7, versículo 17 en adelante: pero cada uno como el Señor les repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Y si ustedes siguen leyendo, se van a encontrar que dice: cada uno en el estado en el cual fue llamado, en él se quede. Y habla allí acerca de los siervos, y habla allí acerca de los esposos, y habla de las casadas. Él habla de todo eso allí. Dice: en el estado en que fue encontrado, allí en ese estado se quede. Así que la segunda premisa es esta: todos somos iguales en Cristo, pero tenemos funciones distintas dentro del reino. Tercera premisa que nosotros encontramos en este pasaje. Y esta premisa es que el pasaje es exclusiva y distintivamente cristiano. Que esta porción es exclusiva y distintivamente cristiana. Es decir, que las partes involucradas, esposos, esposas, etcétera, son cristianas. Que se está hablando en esta porción exclusivamente a creyentes. ¿Y cómo lo podemos saber? Bueno, en primer lugar, porque se asume que ellos han de actuar en el temor de Cristo. Recuerden, hermanos, que Pablo introduce la sección diciendo, someteos unos a otros en el temor de Cristo. Y sabemos que nadie que no sea cristiano puede andar en el temor de Dios. Solamente el creyente puede andar en el temor de Dios. ¿Cuál es la marca de los impíos de acuerdo al Salmo 36:1? Que no hay temor de Dios delante de sus ojos. Eso dice la Escritura. Sin embargo, del hombre regenerado se nos dice que en el nuevo pacto Dios ha puesto temor en su corazón para que él guarde sus estatutos. Esa es la condición del hombre que está en los caminos de Dios. El temor de Dios es aquello que debe mover las acciones de un hombre si realmente el hombre desea agradarle. Cuando una persona actúa movido por cualquier otra cosa, hermanos, que no sea el temor de Dios, no importa la obra que esté haciendo, aunque sea la obra más altruista del mundo entero, tal obra no puede agradar a Dios. Ah, que esa persona ha llenado de alimento el mundo entero. ¡Qué bueno! Pero esa persona no lo hizo movido por el temor a Dios. Por lo tanto, esa obra, por más grande que sea, no puede agradar a Dios. Así que vemos que el apóstol está hablando a personas que pueden entender y que pueden someterse en el temor a Cristo. Lo segundo que podemos decir en relación a esto es que las ilustraciones que Pablo usa presuponen que hay una mente regenerada que puede leerlas y que puede entenderlas. ¿Cuál es el ejemplo, hermanos, que Pablo está utilizando a través de todo este pasaje? El ejemplo de Cristo y su iglesia. Él está hablando aquí de la relación que existe entre el Señor Jesucristo y su iglesia, y está tomando el ejemplo de Cristo como Él actuó para entonces exhortar a cada uno de ellos a actuar de igual manera. A las casadas, ¿qué les dice? Que estén sujetas a sus maridos como al Señor. Él asume que ellas conocen lo que significa estar sujetas al Señor. Él está partiendo de esa premisa, pero aún más, les exhorta a actuar hacia sus maridos de la manera en que la iglesia actúa para con Cristo. ¿Qué reconoce la iglesia en relación al Señor Jesucristo? Que tiene autoridad. La iglesia hace lo que Cristo dice. Y Pablo está diciendo, así mujer, debes tú mirar la autoridad de tu marido en la casa. Como iglesia, así como la iglesia mira la autoridad de Cristo, tú ahora debes ver la autoridad de tu marido sobre tu persona. Él está asumiendo que esta persona conoce lo que es andar en el temor de Cristo y que puede entender este mensaje. Y a los maridos, ¿qué les dice? Amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Él les dice, la motivación que yo les he de dar para que ustedes amen a sus esposas es el amor sacrificial que Cristo tuvo por nosotros. El amor de aquel que siendo Dios no tuvo el ser igual a Dios como una cosa a la que aferrarse, sino que se despojó, vino, derramó su sangre y ahora está en tu corazón. Y Pablo entiende que con ese ejemplo necesariamente moverá a aquel creyente que lee este pasaje y dice, si Cristo estuvo dispuesto a hacer estas cosas por mí, yo ahora tengo que estar dispuesto también a hacerlas por amor a Él, por lo que Él hizo por mí. Y a los hijos, ¿qué les dice? Miren el versículo 1 del capítulo 6. Hijos, obedeced en el Señor. Obedeced en el Señor. Él está entendiendo que ellos conocen qué significa esta clase de obediencia. Y a los siervos, ¿qué les dice? A los siervos dicen que deben obedecer a los amos como a Cristo. Como a Cristo. Es decir, Pablo está mirando a estas cuatro personas distintas y está exhortándoles y motivándoles como quien tiene por entendido que está hablando con personas que conocen las realidades espirituales, las realidades de la redención en Cristo Jesús. ¿Cómo podrá un esposo o una esposa, hermanos, apreciar y sentir el peso de esas ilustraciones si tal persona no es cristiana? Si ellos no fueran cristianos, entonces no serían capaces de entenderlo. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que el hombre natural no es capaz de percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Más bien, para él son locura. ¿Qué? Que yo tenga que estar sometido a ese imberbe. Eso es locura. Locura. Pero Pablo dice, pero como tú conoces al Señor y sabes que la iglesia se somete al Señor, tú no te cuestionas eso. Eso no es locura. Esa es la voluntad de Cristo para tu vida. Y ya, se supone que eso acabe todo argumento. Lo mismo con los hijos. Se supone que eso acabe todo argumento. Si no podemos entender estas cosas, es imposible que podamos obedecerlas. ¿Y qué implicación tiene eso para la crianza de nuestros hijos? Bueno, esto no significa que ahora nosotros vamos a decir, ah, te fijas, como mis hijos no son cristianos, y para poder hacer estas cosas que dice aquí se necesita ser cristianos, entonces ahora yo no puedo forzar, yo no puedo demandar, porque él no puede entender estas cosas, ¿no, hermano? Porque en Romanos capítulo 2, versículo 16, se nos dice que la conciencia de los hombres naturales, informada por las cosas que están alrededor, los van a acusar o los van a defender. ¿Cuándo? Dice la Escritura, en el día que Dios juzgue a todo este mundo por Jesucristo, conforme al Evangelio. Es la ley del Evangelio lo que será la tabla de medida para cada una de las personas que se presenten delante del tribunal de Dios, incluyendo a nuestros hijos. Y nosotros, conscientes de esta verdad, debemos de instruir la conciencia de nuestros hijos para que conozcan la ley y el Evangelio, y para que sepan, cuando digan no quiero hacerlo, que están yéndose en contra de la voluntad revelada de Dios, clara, específica, puesta por delante de ellos. Ahora, esto sí implica, hermanos, que nosotros seremos pacientes y perseverantes en traer una y otra vez estas verdades delante de nuestros hijos, sabiendo que si no son cristianos, ellos no las pueden entender. Las vamos a demandar, no las pueden entender, las vamos a enseñar. Las vamos a enseñar. De paso, hermanos, este texto, tengo la tentación de entrar por ahí, pero el tiempo no me deja. Este texto enseña la importancia que hay entre la doctrina y la práctica. Las exhortaciones que Pablo hace aquí son exhortaciones traídas de la doctrina que deben reflejarse en la vida práctica. La última premisa, entonces, que tenemos es que cada parte está orgánicamente unida a su contraparte natural. Me voy a explicar. Que cada parte, es decir, el esposo, la esposa, los hijos y los siervos, están orgánicamente unidos a su contraparte natural. Es evidente, hermanos, en el pasaje, que el deber demandado por Pablo a cada una de las partes, la esposa, el hijo, el siervo, es a su vez contrarrestado con otro deber impuesto a su contraparte natural, esto es, al esposo, al padre o al amo. Veamos el texto, Efesios capítulo 5, versículo 22, las casadas estén sujetas a su marido. Versículo 25, los maridos que amen a sus mujeres. Capítulo 6, versículo 1, los hijos que obedezcan a los padres. Capítulo 6, versículo 4, los padres que no provoquen a ira a los hijos. Capítulo 6, versículo 5, los siervos que obedezcan a los amos. Y en el versículo 9, los amos que traten de una forma adecuada a los siervos. Cada parte tiene un deber y su contraparte también tiene un deber. Podemos decir entonces, hermanos, que cada sección, la sección matrimonio, la sección crianza, la sección trabajo, está unida orgánicamente la parte con la contraparte, de tal manera que el cumplimiento de la voluntad de Dios, y esto es importante, en cada una de estas esferas de relación, está asociada al cumplimiento que ambas partes den a su deber. ¿Qué quiero decir? Vamos a poner un ejemplo con lo que se nos manda aquí a los padres. Demandar a un hijo, por ejemplo, que sea obediente a sus padres, sin demandar al padre al mismo tiempo que no le provoque a ira, sino que lo instruyan y los amonesten en el Señor, es faltar a la verdad y, por tanto, a la voluntad de Dios. No podemos hacer la demanda de un solo lado. Pablo está diciendo, esas dos partes están orgánicamente unidas, de manera que cuando a esta parte se le pide una cosa, a esta parte también se le pide otra cosa. Y la voluntad de Dios es que ambas partes estén haciendo lo que le corresponde. Ambas partes. Esposas sujetas a sus maridos, maridos amando a sus mujeres. Mi mujer no se sujeta y tú la amas. Una parte unida a la otra parte. No podemos separar. Es cierto, hermanos, que cada parte está llamada a tener la determinación de ser obediente a lo que Cristo le demanda, sin esperar que aquella otra parte, su contrapartida, cumpla con su parte. Tristemente, como pastor, tengo que decir que hemos visto en muchas ocasiones como dentro de un matrimonio, en una relación padre-hijo también, ambas partes están paradas diciendo, yo no hago lo mío. ¿Por qué? Porque él no hace lo suyo. Y se pasan 10 años y ninguno de los dos empieza a hacer lo que tiene que hacer, porque yo no voy a hacer lo mío hasta que él no haga lo suyo. Dicen, no. Cada parte tiene la obligación de hacer lo que le corresponde. Yo debo amar a mi mujer aunque ella no se sujete. Yo debo instruir a mis hijos aunque ellos no se sujeten. Nosotros debemos de hacer nuestra parte. Sin embargo, hermanos, al mismo tiempo debemos notar que el mandato viene unido, como hemos dicho, a su contraparte natural. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que Dios nos conoce y nos ha constituido de esa manera. ¿Cómo? Que cuando una parte ejecuta lo que le corresponde, allana el camino para que la otra parte también haga lo que le corresponde. Voy a poner otra vez el ejemplo. Si un padre es tierno y es amoroso y está ocupado en dirigir, en instruir, en amonestar y en disciplinar a su hijo, a ese hijo le será relativamente más fácil ser obediente a sus padres. Si un esposo es tierno y amoroso y ama a su esposa y hace lo que son sus deberes, a esa esposa le será relativamente más fácil ser sumisa a ese hombre que a un hombre que la maltrate. Noten que digo relativamente más fácil, porque obviamente tenemos el factor del pecado que aún mora en nosotros. Y aunque yo pueda ser tierno y amoroso con mi hijo o con mis hijos, ellos pueden rebelarse a pesar de que yo estoy cumpliendo con mi parte. Sin embargo, hermanos, no es cierto que se hace más fácil que se allane el camino cuando una de las partes empieza a cumplir con lo suyo. No es cierto, hermanos, que como padres es más fácil ser tiernos y amorosos si nuestros hijos son obedientes. Porque lo que va, viene. No es cierto. Si ellos son obedientes, uno se siente motivado a ser tierno y amoroso también con ellos. Lo que va, viene. Así que vemos, Dios nos ha hecho de tal manera que cada parte y su contraparte están orgánicamente unidos. Y así se expresa en este mandamiento. Hermanos, esta verdad es extremadamente importante a la hora de nosotros desarrollar las relaciones con nuestros hijos, en nuestra paternidad, en cualquiera de estas relaciones, pero de manera particular en nuestra paternidad. Y si nosotros somos sabios padres, debemos pedir a nuestro Dios que nos capacite cada vez más con su gracia para que nuestra conducta y obediencia a este mandato sea un medio que Dios utilice para inducir a nuestros hijos a la obediencia en el temor a Dios. Eso es lo que estamos diciendo, padres. Eso es lo que nos estamos diciendo a nosotros, padres. Que esta verdad nos dice que debemos de esforzarnos con todas las fuerzas de nuestras almas en nosotros cumplir con la parte que Dios nos ha demandado, para que eso sea un medio que Dios use para inducir a nuestros hijos al camino de la obediencia. Ya que cada parte está unida orgánicamente a su contraparte, hermanos, hagamos lo que a nosotros nos corresponde. Y en ese sentido, hermanos, es bueno reconocer y decir cuánto pecamos en este asunto, hermanos. Somos férreos para demandar la obediencia de parte de nuestros hijos. Somos duros, somos ásperos, somos rudos. Y cada vez que nuestros hijos hacen algo que no es correcto, venimos fuertes sobre ellos. Pecado que ninguno de los que estamos aquí, tal vez usted sí, pero yo no me excluyo de él. Pero no somos fuertes y rudos con nosotros mismos para decir, tú, vamos a hacer lo que Dios manda, para que entonces ellos también puedan encontrar el camino allanado y puedan llegar a la obediencia a Cristo. Hermanos, este texto nos manda a mirarnos a nosotros, no a ellos, a nosotros. Debemos de examinarnos a nosotros. Y Padre, puede ser que aquí esté la razón de tu frustración en el manejo de tus hijos. Tú esperas mucho de ellos, pero ¿qué estás haciendo tú? Tú esperas mucho de tus hijos. Que hagan lo que yo digo, pero ¿qué estás haciendo tú? ¿Estás siendo cuidadoso, tierno, amoroso, balanceado? ¿Lo estás instruyendo, como dice Dios, en la disciplina y la amonestación del Señor? ¿Y cómo nos disciplina y nos amonesta el Señor? Es cierto que a veces nos da duro, pero no es menos cierto también que muchas veces el Señor es misericordioso para con nosotros. Y muchas veces hemos llegado a este lugar y hemos dicho, si el Señor mirara la iniquidad en mi corazón, yo no pudiera estar de pie. Pero grande es su bondad y su misericordia, que perdona mi pecado y que me permite venir a la fuente que brota para vida eterna, a Cristo, para ser lavado de mi pecado y poder seguir hacia adelante. Tratemos a nuestros hijos de esa misma manera, hermanos. Mirémonos primeramente a nosotros. Pero no solamente quiero hablar en ese sentido a los padres. Joven que estás aquí en esta noche, a lo mejor tú estás también frustrado por la clase de relación que tú tienes con tus padres. Y tú estás señalando y diciendo, es que mi padre es áspero, es que no me entiende, que no me comprende. Yo te digo a ti, ¿tú eres obediente? ¿Haces tú tu parte para entonces poder venir delante del tribunal de Cristo y decir, yo he hecho mi parte, mis padres no hacen la suya? Puede ser que aquí también estén muchas de tus frustraciones, porque tú entiendes una buena paternidad simplemente que se te deje hacer lo que a ti te da la gana, y eso no es posible. Eso no es posible. Bien, hermanos, ¿cuáles son entonces las premisas o consideraciones específicas que están en nuestros pasajes, que debemos tener presente al estudiar este tema de la relación padres-hijos? Primeramente, que esta enseñanza está orgánicamente unida al resto de la Escritura, que no estamos trayendo una enseñanza nueva, sino que estamos buscando en todo el consejo de Dios, y en ese sentido debemos dejarnos llevar exclusivamente por el consejo de Dios. En segundo lugar, que las partes, padres e hijos, están en condición de igualdad delante de Cristo, aunque sus funciones y autoridades son distintas. No estamos, hermanos, trabajando con seres de segunda categoría. Nuestros hijos tienen la imagen de Dios con ellos. Y si profesan la fe y hay razones para creer que realmente son hijos de Dios, tienen todos los privilegios que nosotros tenemos también en Cristo, todos, absolutamente todos. En tercer lugar, que al impartir estas directrices se asume que cada parte es creyente en Cristo, y esto debe llevarnos a nosotros a matizar la manera en que les enseñamos. Debemos de ser perseverantes, debemos de ser pacientes para con ellos e instruirlos constantemente, porque si no son creyentes, tienen una mente natural y no pueden entender las cosas de Dios. Y finalmente, que lo que se demanda a cada parte está íntimamente unido a lo que se demanda a la contraparte, de manera que la forma en que tú y yo actuemos será de relevancia para la actuación de nuestros hijos. Ha sido nuestro deseo, hermanos, presentar este estudio introductorio con el fin de que estudiemos este tema experimentando todo el peso de la evidencia que está contenida en este pasaje. La próxima vez iniciaremos ya el estudio específico y veremos el versículo 1 del capítulo 6, pero yo deseo dejarles con esta pregunta para cerrar aquí. ¿Estás tú, amado hermano, sometiéndote a tu contrapartida natural en la esfera en la que Dios te ha colocado en el día de hoy? No estoy hablando solamente a padres. Oigan lo que estoy diciendo. Hemos revisado todo el contexto y hay tres esferas de relación: esposo-esposa, padres e hijos y amos y siervos. Yo no sé en cuál de esas esferas te encuentras tú en el día de hoy. La pregunta mía es, ya que Pablo dice que es un deber de los creyentes someterse los unos a los otros para que haya unidad en el cuerpo, para que el cuerpo tenga utilidad, ¿estás tú sometiéndote a tu contrapartida natural, esposa a tu esposo, hijos a tu padre, a siervo a tu amo? ¿Estás tú sometiendo? ¿Estás cumpliendo con tu parte? Cierto que la otra parte, como hemos dicho, está bajo obligación, pero ¿estás tú sometiéndote a tu contraparte natural? Oremos. Te damos gracias, Padre, por habernos dado la oportunidad de abrir esta porción de las Escrituras y encontrar en ella enseñanza que puede servir para que nuestras familias, la de cada uno de nosotros en particular, pueda ser levantada siguiendo los patrones que tú has dejado en tu palabra. Padre, gracias por habernos dado el privilegio de estudiar estas premisas. Ayúdanos a poder fijarlas en nuestras mentes de manera que a la hora de actuar en nuestros hogares recordemos lo que tú nos has enseñado, que todos somos iguales delante de ti, que cada uno de nosotros está llamado a cumplir con la parte que tú le has ordenado, que debemos de ser pacientes y perseverantes en la instrucción y en la enseñanza de nuestros hijos. Ayúdanos, oh Dios, porque tenemos un temor real de ver que las familias de esta iglesia puedan ser conformadas al patrón que tú has dejado en tu palabra, para que de esa manera esta iglesia pueda solidificarse y estar firme el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bendícenos, oh Dios, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.